Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Qué puedo yo darte? Yo, Jesús, asombrado estoy de ti. ¿Qué puedas usarme aún sin merecerlo? Tu gracia nunca entenderé. Pero aquí estoy a decir, quiero enamorarme de ti, Jesús, y otra vez enamorarme de ti, quiero enamorarme de ti, oh Dios. Enamorarme de ti, de ti. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Qué puedo yo darte? Yo, Jesús, asombrado estoy de ti. ¿Qué puedas usarme aún sin merecerlo? Nuevamente con ustedes, Rebeca de los Ríos, en el programa En Familia. En el día de hoy estaremos tratando también otro tema, y este es del Departamento de Salud y Recursos Humanos en Estados Unidos. Y vamos a tratar algunos datos sobre la marihuana. ¿Por qué los jóvenes usan marihuana? La marihuana puede afectar adversamente tu desempeño en la escuela, los deportes y otras actividades. Existen muchas razones por las que algunos niños y adolescentes comienzan a fumar marihuana. Muchos jóvenes fuman marihuana porque ven a sus hermanos, incluso amigos adultos en su familia. Otros la prueban porque se sienten presionados por algún amigo. Otros también piensan que fumarla los hace populares o envidiables, porque las canciones modernas las mencionan o porque ven que la usan películas en la televisión. Algunos adolescentes pueden pensar que necesitan la marihuana y otras drogas para hacerlos escapar de problemas en la casa, la escuela o problemas con sus amigos. Pero no importa cuánto veas la marihuana en ilustraciones, en camisetas y gorras, y no importa cuántos grupos musicales canten sobre ella, es importante que sepas que no tienes que usar marihuana solo porque crees que todo el mundo lo hace. La mayoría de los jóvenes lo hacen, pero ¿tendrás tú que hacerlo? ¿Qué te sucede si fumas marihuana? La manera en que la droga afecta a cada persona depende mucho de factores, incluyendo la experiencia anterior del usuario con la droga, la potencia de la marihuana, su contenido de THC, el lugar en que se usa la droga y cómo se consume. La marihuana afecta la memoria, el juicio y la percepción. Puede afectar adversamente su desempeño en la escuela, los deportes, así como tus relaciones con tus amigos. Si te encuentras drogado con la marihuana, es más probable que cometas errores que podrían avergonzarte e incluso lastimarte. Si fumas marihuana con frecuencia, puedes comenzar a perder interés en tu apariencia personal y en cómo te va en la escuela o en tu empleo. Los atletas no logran el mismo rendimiento porque el THC afecta sus reflejos, movimientos y coordinación. Esos fueron los efectos a corto plazo. Ahora veremos los efectos a largo plazo. Hasta la fecha se ha determinado que el uso regular de la marihuana puede ser un factor en ciertos tipos de cáncer y el problema de los sistemas respiratorios e inmune. En el cáncer es difícil saber con seguridad si el uso regular de la marihuana causa el cáncer. Sin embargo, sí se sabe que la marihuana contiene algunos y hasta más de los mismos químicos que el tabaco, los que son responsables de causar el cáncer. Los estudios muestran que una persona que fuma 5 cigarros de marihuana al día probablemente esté consumiendo la misma cantidad de estos químicos que causan el cáncer que una persona que fuma un paquete entero de cigarro al día. También las personas que usan la marihuana tienen problemas en los pulmones y la vía respiratoria. Tienen tos persistente, un silbido respiratorio y tienden a sufrir más resfriados que las personas que no fuman. Estas personas también tienen mayor riesgo de tener infecciones pulmonares como la neumonía. Los estudios realizados en animales han encontrado que el THC puede dañar las células y los tejidos del cuerpo que ayudan a proteger contra las enfermedades, como lo es el sistema inmunológico. Cuando las células inmunes se debilitan, es más probable que uno se enferme. La marihuana lleva al consumo de otras drogas. ¿Cómo se sabe si alguien ha estado usando marihuana? Bueno, si alguien ha estado fumando marihuana, puede que parezca estar mareado y tenga problema al caminar. Puede parecer tonto y reírse sin razón alguna. También puede tener los ojos rojos e irritados, como también tener dificultad acordándose de cosas que acaban de pasar. Después de algunas horas, al desaparecer los efectos iniciales, puede ser que la persona sienta mucho sueño. En ciertas ocasiones, ¿Se usa la marihuana como medicamento? Es la pregunta. Y decimos, han habido muchas decisiones acerca del uso médico de la marihuana y según la ley de los Estados Unidos, desde el año 1970, la marihuana ha sido catalogada como una sustancia controlada bajo la lista 1, que se llama Schedule 1. Es decir, que la droga cuando se fuma no tiene ningún uso médico comúnmente aceptado. Así que la respuesta es no. La marihuana fumada no tiene ningún uso médico comúnmente aceptado. ¿Qué debe hacerse si se quiere dejar de usar la marihuana? En el año 2002, más de 280 mil personas que ingresaron al programa de tratamiento para el uso de drogas reportaron que la marihuana era la droga que más se usaba. Sin embargo, hasta hace pocos años era difícil encontrar programas de tratamiento específicamente diseñados para los que usan la marihuana. Pero ahora, los investigadores están estudiando diferentes maneras de ayudar a estas personas a abstenerse de consumir esta droga. Existen programas diseñados especialmente para ayudar a los adolescentes que abusan de las drogas. Los médicos pueden ser una buena fuente de información y de ayuda para tratar problemas de marihuana en los adolescentes y demás personas. Mi consejo es prevención. Esté usted, padre, atento a sus hijos y a sus amistades antes de que comience a probar por curiosidad. Sobre todo, enseñe a sus hijos a amar y respetar a Dios, que es el único que puede guiarnos por el buen camino. Si el tema que hoy se ha tratado ha sido de su agrado y desearía recibir más información sobre él, por favor, solicítela escribiendo a Rebeca de los Ríos, Programa en Familia, 351 South S.R. 434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Puede también llamar entre semana en horas laborables al teléfono 407-618-0205, 407-618-0205. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide, www.radioenfamilia.com. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.